Sara la profeta, siete sellos, tú sabes. Yo no estoy solo, si Cristo conmigo va, yo lo puedo todo y nunca me falta nada. Yo no estoy solo, si Cristo conmigo va, con él yo lo tengo todo y nunca me falta nada. Quiera derribarme delante del mundo, hacerme frente, intimidarme. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor, mi roca, mi fuerza que viene de arriba. Yo no le temo a tu palabra intimidante, que el problema a veces se vea gigante. Yo no necesito tu armadura, que yo estoy ready para el comba. Te derribo con la acción de Cristo, pongo una piedra en mi onda. Esto no es con espada, esto no es con ejército. En el nombre de Cristo agarra tu onda y dile al gigante que sé. Dime quién eres tú, sé. Dime quién eres tú. No te temo, yo ando con Jesús. Y a tu gigante hale su boom. Dime quién eres tú, sé. Dime quién eres tú. No te temo, yo ando con Jesús. Y a tu gigante hale su boom. Yo no estoy solo, si Cristo conmigo va, yo lo puedo todo y nunca me falta nada. Falta nada. Agarra tu onda y dile al gigante que sí. Dime quién eres tú, sí.